Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en todos los países del mundo hasta donde llegamos: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador, México. Y también estamos, por supuesto, a través de KBOH, transmitiendo a través de la emisora poderosa en onda corta desde el sur de California a todo el planeta, cubriendo Canadá, todo Estados Unidos de América. Estamos llegando a las Islas del Caribe, estamos en Sudamérica completo. Damos gracias al Señor por estos medios y, por supuesto, aquí en la ciudad de Houston, Radio Luz y la cadena Aleluya. En Miami, la 1590, por supuesto, transmitiendo. Dios les bendiga a todos ustedes, a la audiencia nacional e internacional en este día. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno de estar con ustedes. Les recuerdo los teléfonos. Usted puede llamarnos y participar del programa al 713-991-5760. 713-991-5760. Y también les recordamos que este programa llega a usted por Centro Evangélico Cristiano, que es la iglesia que hace posible este programa. Estamos como iglesia situados en el 9426 Telefón. Estamos pasando el aeropuerto Hobby, cuando usted viene desde el centro, antes de llegar a la Almira Lleno, ahí a su mano derecha, ahí va a mirar los edificios que albergan nuestra iglesia. 9426 de la calle Telefón. Nuestros servicios son los días viernes a las 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Bendiga, Dios les guarde. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Le repito, vamos nosotros a comenzar a comentando algo que tiene que ver con la vida que estamos viviendo. La semana pasada tocamos así en una forma tangencial, tocamos algo, algunos aspectos que tenía que ver con estos, los tiempos que estamos viviendo y la vida familiar. Se recordarán ustedes. Recibimos muchas llamadas, muchas preguntas, y hay un versículo bíblico, hay algunos versículos bíblicos que son famosos, ahí en el libro de Proverbios. En el libro de los Proverbios, la palabra del Señor nos dice, Y es un versículo que usted lo sabe ya de memoria, instruye al niño en su camino, o en su carrera, dicen otras versiones, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y prácticamente la palabra de Dios es clara. Otra forma, allí en el libro de Proverbio, donde nos habla de la corrección, cuando, y corrección obviamente tiene que ver con disciplina, incluso habla algo que no es muy común en el día de hoy, el uso de la vara. Dice que el que retiene la vara al hijo, el hijo consentido, también dice por ahí, avergonzará a sus padres. Y también dice que el que ama a su hijo no le aparta, no le retiene la vara. En otras palabras, le da la corrección a tiempo. Todos estos son versículos que en el mundo que estamos viviendo en el día de hoy prácticamente han perdido vigencia. Pero el que no se le haya dado vigencia bajo ningún aspecto significa que esté pasado de moda. La palabra del Señor es extemporánea, la palabra del Señor permanece, y los métodos que el Señor ha establecido, el Señor sabe por qué lo ha puesto. Nosotros, por ejemplo, a nivel de la ciencia, los hombres de ciencia tratan de descubrir cosas nuevas, de experimentar nuevas técnicas, nuevos métodos. Y algunas veces estas técnicas y métodos en el área material dan enormes resultados. Pero en el área que tiene que ver con el trato del hombre, la forma de nosotros vivir, relacionarnos con el medio ambiente, responder socialmente los unos a los otros, el método de Dios no cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el creador nuestro. Y Dios nos ha creado, nos ha hecho a nosotros con cierto diseño, donde Él como diseñador, luego en su manual de reparaciones, prácticamente en el manual de troubleshooter, como dicen, en el manual de dirección de cómo operar, nuestro modus operandi, prácticamente Dios ha descrito, Él como diseñador, lo que nosotros necesitamos. Y parte de ello es la crianza. Estoy hablando de esto porque estoy muy poético quizás en este día. Estaba mirando en el día de anoche, estaba mirando algo que yo sé que cada uno de ustedes probablemente, si no lo está experimentando algo parecido, por lo menos lo está mirando en otros. Hay un reportaje aquí, esto salió publicado en el New York Post, que es el periódico de Nueva York, que hace competencia con el New York Times. Y New York Post en Nueva York publica un artículo que a mí me llamó la atención, captivó mi atención, el hecho de que hay niños o jóvenes, adolescentes, que se están haciendo maniáticos, tienen manía. Realmente es un estado, un problema mental con el asunto de los celulares y del famoso Tex-Mex, enviando textos de mensaje. Dice este reportaje, un señor llamado Greg Hardesty, dice que cuando recibió el bill de teléfono de su celular, dice, no se rió, no le causó ninguna gracia lo que miró. Dice este señor llamado Greg, que vive en California, tiene una niña de adolescente, de teenagers, de 13 años, y la niña se llama Reina. Dice que él quedó anonadado cuando en el bill de que le envió AT&T habían registrado 14,528 mensajes de texto o text message solamente en un mes. ¿Qué le parece? Y el bill que recibió era del tamaño de un libro, como si fuera una guía telefónica. Un bill del tamaño de una guía telefónica de cerca de 440 páginas. Usted sabe que si usted usa teléfono celular, sabe que a fin de mes, cuando le llega a usted la factura, está registrado varias páginas, usted recibe de todas las llamadas que usted hace. Bueno, pues este recibió 440 páginas. Dice, al principio me reí y pensé que esto era una locura, que esto era imposible, dice el señor de 45 años. Dice, pero resulta, dice, él hizo el cálculo y dividió 14.528 entre 30 días, que es el ciclo del mes, y esto le resultaba que la persona que había hecho esto tenía por lo menos que enviar 484 mensajes al día. Es decir, un mensaje cada 2 minutos de cada hora durante ese mes. Dice que él pensó que lo más probable era que había sido algún error en la factura de AT&T. Dice, pero, bueno, se sentó con su hija, comenzó a platicar con ella y comenzó a hablarle. Él no sabía que ya enviaba tantos mensajes. Dice, él le preguntó, ¿a quién tú le estás enviando mensajes, tantos mensajes? Dice, ¿le está enviando mensajes a toda la escuela o qué es lo que pasa? Dice ella, bueno, mis amigos tienen mensajes de texto ilimitado y dice, constantemente nos estamos comunicando. Dice que esto se ha convertido, dicen algunos aspectos, en una obsesión. Prácticamente esto es una adicción, una obsesión. Y generalmente se está dando entre los muchachos adolescentes en toda la nación. Bueno, el asunto aquí es que, y lo que salvó a este pobre hombre es que él tenía un plan de textos ilimitado con el cual solamente paga $30 al mes y puede mandar todos los textos que quiere. Si no lo hubiera tenido, la factura, la cuenta que hubiera tenido que pagar eran $2,905.60, porque el que no tiene texto ilimitado paga 20 centavos por cada mensaje que envía. Dice que normalmente el averaje, el término medio de los muchachos entre 13 a 17 años mensualmente envían un averaje de 1,742 textos en sus celulares. Y esto es lo que está pasando realmente. Y esto es lo que dice este reportaje. Me llamó bastante la atención. En segundo lugar, vemos nosotros gente que incluso manejando, están tan adicto a la tecnología de los celulares que manejando ya no solamente hablan por celular, sino que también mandan, escriben mientras manejan texto con una enorme potencialidad a que tengan accidentes. Quitar los ojos de la carretera por varios segundos es suficiente para verse o tener la probabilidad de verse envuelto en un terrible accidente. Y cuando yo estaba leyendo esto, realmente pasó por mi mente los versículos que yo le comenté al principio, cuando comenzamos el programa, de cómo la sociedad poco a poco se va degenerando. Cosas que la tecnología descubre que supuestamente nos debía de hacer la vida más fácil, lo que hace es que nos esclaviza. Se da cuenta, el hombre es esclavo de sí mismo, esclavo de lo que descubre, esclavo de lo que desarrolla. Y prácticamente la tecnología ha hecho esclavo al mismo hombre. Y yo recuerdo en los tiempos, bueno, y yo no voy a murmurar ni a criticar el hecho de que hayan celulares. Yo creo que a esta altura, en el siglo que estamos viviendo, prácticamente es una necesidad y es una comodidad. Yo recuerdo cuando no habían celulares, en el pueblo donde yo nací y me crié, no había teléfono en los tiempos en donde yo nací y me crié. Y yo recuerdo, no recuerdo si fue en los años 60 o 70, yo no recuerdo, pusieron un solo teléfono en la estación de correo. Y todo el que quería hacer una llamada tenía que ir a la estación de correo. Y el que recibía una llamada, la recibía en la estación del correo y alguien le tomaba el mensaje. Y el pueblo se sentía muy contento, muy dichoso de tener un teléfono. Yo recuerdo después de eso, ya cuando nosotros ya vivíamos en la ciudad, teníamos teléfono y eran de esos teléfonos de rueda, análogos de rueda, que tomaban tiempo esa rueda en regresar. Y a veces había que ayudar la rueda a que regresara, porque no regresaba muy rápido. Y en la calle no había forma de nosotros comunicarnos. No había manera de comunicarse en ninguna parte, a menos que llegara a una casa y le prestaran el teléfono. Luego de eso vinieron los teléfonos de teclas, más rápido. Y luego de eso nosotros disfrutamos de los teléfonos de peseta, de quarter, donde en la calle todo el que tenía, recuerdo que al principio eran 5 centavos, todo el que tenía 5 centavos iba a la calle y hacía una llamada. Y algunos que no tenían teléfono en su casa, pues hablaban de la calle. Lo que le quiero decir, con toda esta tecnología avanzando, nosotros nos sentíamos felices, tranquilos, no había nada de esto. Yo recuerdo que después llegaron los beepers, y ya cuando llegaron los beepers, ya yo era médico, ya yo necesitaba usar un beeper cuando estaba de servicio. Me daban un beeper y ya me localizaban donde quiera que yo anduviera o estuviese. Y era una forma de comodidad. Luego los beepers se hicieron obsoletos y entraron los famosos celulares. En el día de hoy, obviamente, tenemos la facilidad de nosotros marcar una llamada a cualquier lugar, de cualquier sitio, y hacemos una llamada. En el día de hoy, hasta de un avión puede usted hacer una llamada. Yo soy piloto, por ejemplo, y cuando, si el avión está bajo 3.000 pies de altura más o menos, agarra buena señal. Podría usted hacer una llamada. Y cuando aviones que están equipados con ya en los asientos, como algunos aviones tienen teléfono conectado con el satélite, vía satélite, no importa la altura que esté, puede hacer la llamada. Todo esto es comodidad. Y esta comodidad hace que estemos más conectados, supuestamente más comunicados. Pero la realidad es que yo miro, la gente está en los restaurantes al mediodía comiendo su lunch y no puede comer su lunch tranquilo porque lo están llamando. Todo el mundo está llamando, todo el mundo está contestando las llamadas. A veces dentro de la congregación, en las iglesias, en el tiempo donde debíamos estar enfocados solamente en Dios, solamente en el Señor, la gente está llamándose, recibiendo llamadas, y algunos están, es increíble, mandando texto a alguien, quizá dentro de la misma congregación o quién sabe a dónde, en una distracción terrible. Entonces, por eso dije que lo que puede ser una bendición, muchas veces la misma tecnología hace que la gente se haga adicto, convirtiéndose no en bendición, sino en una adicción, que por lo tanto trae maldición. Y dirá usted, hermano, ¿cómo puede la gente resolver este problema en el día de hoy? Bueno, es muy difícil hablar de solución en una sociedad donde todas las cosas están, a lo bueno se le llama malo, a los perversos se le llama bueno y a las cosas buenas se le llama perversión. Todo está tergiversado. Pero es aquí donde entra el texto o los textos que yo al principio comenté en el libro de Proverbios, donde habla de la disciplina, la corrección. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, en su carrera, y después de viejo no se apartará de ella, aquí nos habla de dirección. Y muchas veces ese texto se aplica a como decirle, bueno, instruye al niño en el camino del Señor o tráelo a la iglesia, lo que la gente piensa que este versículo quiere decir. Y la realidad es que esto cubre mucho más área que esta. Cuando la Biblia nos habla de instruye al niño en su camino o en su carrera, está hablando de que cada criatura, cada niño, cada hijo, cada ser humano, hay una determinación en el plan de Dios, hay una potencialidad que cada ser humano en el plan de Dios tiene. Hay una proyección, en el griego se utiliza la palabra prognosin o prognosis, donde esta palabra prognosin nos habla de pro, es adelantarse, aventarse hacia el frente, pro. Y gnosin viene de gnosis, que significa conocimiento. Y esta expresión se le aplica, es donde se le habla de presciencia, o predestinación a veces, es la palabra que en español aparece, viene de prognosis, prognosín, donde Dios prácticamente, el que conoce todas las cosas, en ese plan eterno que ha preparado con todas las cosas en una forma perfecta, hay ese plan que el hombre, Dios tiene para cada hombre. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué hay gente que no camina en ese plan? Aquí entra la libertad moral que Dios le ha dado a cada hombre. Pero Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si nosotros entrelazamos este texto con esto de instruye al niño en su camino, prácticamente esto pone en el padre, al principio de los días de sus hijos, la responsabilidad de explorar en el camino del Señor cuál es el plan que Dios tiene para esta criatura. Por ejemplo, en el caso de Samuel y Ana, vemos nosotros que Ana tenía y conoció muy claro el plan, porque desde que pidió al pequeño Samuel, le dijo, si me da un hijo, te lo entrego para que te sirva todos los días de su vida. Y ese era el plan. Ella recibió al hijo y se lo entregó al Señor. Y ya Dios lo llamó y lo utilizó como un gran profeta y juez sobre Israel. Pero yo quiero que usted note que en el caso de Samuel, su madre entendió y conoció cuál era el plan y lo puso perfectamente en el camino y fue instruido en el tabernáculo bajo la dirección del sumo sacerdote de Israel en el camino que tenía que seguir y Dios le llamó. Si usted te nota, en el caso de Moisés, Dios en una forma maravillosa dirigió a su madre a hacer lo que hizo para salvar la vida de Moisés. Y prácticamente esto lo puso directo en el camino que el Señor quería que caminara. Y Dios en una forma prodigiosa y a veces providencial guió el camino de Moisés para ser el gran libertador y legislador del pueblo de Israel que fue. ¿Se da cuenta? Y de la misma manera, Dios pretende que cada padre, en una forma sensible, se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios y en el conocimiento de Dios para su criatura guiarle en el camino. Y guiarle en el camino implica no solamente decirle, mira, esto es lo que Dios quiere que tú hagas, sino también nos habla de dirección y también corrección. Cuando se habla de corrección o disciplina, no estoy hablando meramente de golpes, aunque a veces hay que sonar la vara. Y la Biblia habla bien claro de la vara. Es un castigo coactivo que implica cierto dolor, aunque no maltrato. La Biblia no manda a maltratar y el maltrato es ilegal, pero sí en una forma coactiva para enderezar el pensamiento torcido que muchas veces entra en el corazón del muchacho. Y cuando se habla de disciplina, ahí se está hablando de algo completo. El que disciplina, por ejemplo, corrige. La palabra corrección, cuando nosotros la traducimos, nos habla de algo que se ha apartado, que se ha torcido, volverlo a establecer en la posición original que debía de estar. Se llama corregir. Por ejemplo, si usted está haciendo un cálculo matemático y comete un error en uno de los números, entonces usted corrige, dando a entender que borra el número mal puesto y pone el número correcto para hacer las cosas como debía de ser. Si usted, por ejemplo, da una medida mal, usted corrige, restablece a la medida correcta. Eso es corrección. El muchacho va caminando, se va desviando, usted lo endereza por medio de la corrección. En cuanto a corrección, primero se enseña, se explica, se analiza por qué esto no funciona, por qué no está de acuerdo con lo establecido, lo que se está haciendo, y se trata de razonar. Y luego, si por rebeldía, cabeza dura, no se quiere corregir, entonces se utiliza la coerción. Y coerción en este caso significa castigar o disciplinar ya en una forma más directa, que puede desencadenar aplicar castigo punitivo corporal, en este caso utilizar la vara. Y no estoy hablando de maltrato físico, sino en un ambiente amoroso, en un ambiente responsable, tratar de hacer esto. Conectando esto que acabo de decir con este celular de 14.528 textos en un mes, es algo absolutamente... esto nos habla de una muchachita en esta casa de 13 años fuera de control. Imagínese usted que cada 2 minutos haya que estar recibiendo o mandando un texto por 24 horas. Y obviamente esta persona duerme, por lo tanto, lo recibía mucho más frecuente que de 2 minutos. Significa que el enfoque principal de la vida de esta persona es el celular. El estudio aquí, obviamente, es algo secundario, porque si alguien está haciendo tarea y al mismo tiempo está recibiendo mensajes y llamadas en celular, prácticamente no está haciendo tarea. Si alguien está en su trabajo trabajando, como me ha tocado a mí ver casos de gente, trabajando, pagándosele un salario y con un celular por el lado, recibiendo mensajes, recibiendo mensajes, recibiendo texto y enviando texto, prácticamente esa persona, su atención está dividida y no está trabajando realmente. ¿Qué sé yo? Mil y una de estas cosas se dan en el día de hoy. Se afecta a la familia, la relación familiar. Hay una desconexión entre la persona y otro ser humano porque está conectado al aparato, aunque supuestamente está hablando con otro ser humano, pero prácticamente el que está de por medio es el aparato. Antes la persona hablaba personalmente. Yo recuerdo cuando se inventó el teléfono, el origen del teléfono, hermano, si usted se pone a ver, no es para la gente estar, como dicen aquí, chateando, es decir, platicando y hablando tontería por teléfono por media hora. Ese no es el objetivo del teléfono. El teléfono no fue hecho para sustituir el contacto físico entre 2 personas. El teléfono fue hecho y fue diseñado, fue Alejandro Graham Bell, se llamó el inventor del teléfono. Y el objetivo del teléfono fue enviar un mensaje urgente. Antes del teléfono estaba el telégrafo y se enviaba telegrama en mensajes Morse. Se llamaba el lenguaje que se usaba, que era un sonido. Y eso, la forma de enviar esos sonidos, significaban letras, y alguien lo escuchaba y lo traducía. Nadie podía hablar así, sencillamente fue mandar mensaje urgente, un telegrama, se enviaba de esa manera. Y este señor, Alejandro Graham Bell, inventó el teléfono. Entonces, en el teléfono, cuando se inventó, este enorme invento al principio de los años 1900, fue un boom, pero la idea de esto era sustituir el telégrafo. Usted enviaba un telegrama cuando tenía que dar un mensaje urgente, que no podía esperar a que alguien viniera y personalmente se lo diera. O cuando iba de un país a otro, un barco tomaba 3 meses en llegar de un punto A al punto B, entonces enviaba un telégrafo, un telegrama, en una forma breve. El teléfono vino a sustituir el telégrafo, y la idea es de que la gente hablara. Una llamada por estándar, por lo tanto, está estipulado que solamente dure 3 minutos. Por eso usted mira que la llamada de larga distancia se cataloga la llamada por 3 minutos, porque se supone que es 3 minutos. Cualquier llamada que requiera más de 3 minutos, lo más ideal es que la persona hable personalmente con la otra persona. Hablar personalmente con la otra persona tiene la ventaja. Número uno, usted le está mirando los ojos, está mirando su expresión, está mirando su sinceridad o su hipocresía. En otras palabras, usted está en contacto físico, tú a tú, con la otra persona y puede discernir lo que está pasando. En el teléfono, usted solamente puede juzgar el timbre de la voz. Y hay ocasiones que incluso una palabra dicha en un timbre que no es el más adecuado, usted no está mirando la cara, la expresión de la persona para hacer un match entre la voz y la expresión para saber si es ofensivo o no lo es. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas. Hay gente entonces que estos aparatos, hemos cambiado la comunión, el contacto por los aparatos. Y no es que estamos en contra de los aparatos, pero los aparatos deben de servir para ayudarnos, no para esclavizarnos. Y aquí en cuanto a los muchachos de 11 años, 9 años con un celular, es sencillamente a llamar a quién, a hacer qué. Es prácticamente darle libertades y entrar en esta situación donde muchachos no pueden administrar ni manejar la libertad que muchas veces se le da. Por lo tanto, hermanos míos, ¿cuál es la solución? En el caso de nosotros los creyentes, la Biblia nos dice bien claro lo que hay que hacer. Instruir, guiar, dirigir y disciplinar. Son cosas que casi no se hacen porque los hogares tienen el papá automático. Los papás no quieren hacer, los padres no quieren hacer nada de esto y pretenden que en una forma automática, como el piloto automático de un avión, que en una forma automática que las cosas funcionen solas. La realidad es que no es así. Muy bien, se me ha ido un poquito la hora hablando de esto. Vamos a ver, vamos a recibir su llamada ahora, 713-991-5760, y vamos a responder sus preguntas. 713-991-5760. Una llamadita por aquí, la primera. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya nomás comentando, supe de una persona que llevaba a su niño enfrente de sus piernas en una cuatrimoto, y al contestar el teléfono y querer mandar un mensaje de texto, el niño accidentalmente presiona el acelerador, el papá sale disparado y el hijo se mata con un árbol. ¿Qué le parece? Bueno, ok, tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que la gente a veces le pone demasiada atención a la cuestión de los mensajes de texto y en cualquier lado lo quieren usar. Así es, hermano. Gracias por su comentario. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mire, nomás un comentario. Pues yo a mi hijo desde... Él apenas tiene 2 años, ¿verdad? Y pues yo desde ahorita... No siempre... Siempre lo corrijo, vaya, pero de una manera así bien, sin... Nada más con regaños, alzándole un poco la voz. Uh-huh. Y pues pienso que, no sé, o sea, él me hace caso de esa manera. Claro, si el niño hace caso, pues no, y usted le corrige, le dirige, qué bueno que no tiene que llegar al punto de físicamente quizás corregirlo. Y hay padres que tienen hijos que establecen desde pequeño un nivel de autoridad y no necesita el niño muchas veces pasar más de ahí. Hay otros niños que tratan de poner a prueba, testear, como decimos aquí en Texas, poner a prueba la voluntad del padre. Entonces, a ese tipo de niños, desde pequeño, hay que ser un poquito más fuerte con ellos. Y el padre tiene que imponerse. Y ese voluntarismo del niño, chiquito, temprano, hay que quebrarlo. Porque si se deja con ese voluntarismo de que yo hago lo que yo quiero, cuando sea más grande, nadie podrá guiarle, ni siquiera la policía. Sí, pues sí, estoy de acuerdo. Sí, de vez en cuando como que me quiere, así como que me quiere retar, pero ahí entonces ya le doy una nalgada. Exacto. Una sola basta para que me vuelva a hacer caso. Exacto, ¿ok? Yeah. Muy bien, Dios me lo bendiga a usted, gracias. Una llamada, buenas. Sí, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más quisiera oír un consejito que se me puede dar, porque mire, yo tengo un muchachito de 15 años. Él está en un ministerio, en una iglesia, uh-huh. Y él me ha estado fallando mucho. Bueno, a mi padre le ha estado fallando mucho. Yo ya hablé con el pastor y con los líderes de él, y este niño sigue fallando y sigue en el ministerio. Pues bien, en ese caso, usted como madre, si el pastor no sabe, ajá. O quizá, bueno, ya sabe porque se le dijo, usted le dijo, pero usted que sí sabe lo que está pasando, tome la autoridad y diga, ¿sabes qué, hijito? Hasta que yo no vea un cambio en ti, yo no te permito que te suba allá arriba. Porque Dios no va a jugar con Dios. Ok. Si fuese yo, eso es lo que yo haría. Ok, hermano, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga. (713) 991-5760, esto es Diálogo Pastoral, línea libre y abierta, llámenos. Una llamada más, buenas tardes. Oiga, le pusiera hacer una llamada fuera de lo contrario, va, que si me puede decir qué problemas puede tener uno del páncreas, que a mi esposa le da un dolor muy fuerte en el estómago y dicen que es el páncreas. Bueno, puede tener una pancreatitis, si le dijeron que es el páncreas, ¿quién le dijo que era el páncreas? ¿El doctor? Sí, el doctor ahí en el Venta. Ok, le hicieron análisis, le hicieron las amilasas pancreáticas, que es un análisis en la sangre para saber cómo las enzimas pancreáticas, cómo están, ¿están altas las amilasas o no? Sí, están altas, dicen que si le volvía a dar el dolor la iban a operar y ahorita sigue con el dolor. Pues váyase a la emergencia del hospital otra vez, ¿ok? ¿Tiene que ir al hospital? Sí, señor, porque puede, sí. Oiga bien, muchas veces la pancreatitis viene porque hay obstrucción en el ducto pancreático. Sí. Entonces, si esto ocurre, el páncreas inflamado puede hacer que las mismas enzimas pancreáticas también inflaman el páncreas y puede resultar en una situación peligrosa. Entonces, si ya tiene las enzimas pancreáticas altas, sí. Y le está doliendo, debe de ir a la emergencia del hospital. Y ya tiene como 2 semanas que le está dando los dolores bien fuertes. Vaya a la emergencia del hospital. Gracias. Dios me le bendiga. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Mire, yo tengo una pregunta. La oración del Padre Nuestro, ¿es una parábola? No, la oración del Padre Nuestro es una enseñanza que el Señor le dijo. Es una muestra de cómo debe hacer una oración. Ajá. Acuérdese que comienza diciendo, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Te das cuenta? Entonces él le dijo, cuando ustedes oren, oren así, oren de esta manera. La palabra oración es una palabra que viene del griego prosérco, prosercomai, y esa palabra prosérco significa acercarse. Okay. Eso es lo que la palabra oración, traducido del griego, significa acercarse. Lo que Jesús dijo es, cuando ustedes se acerquen a Dios, para tener comunión con Dios, entonces ustedes van acercándose a Dios, van a hacer esto. Entonces comienza el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Hey, mi Pater, hoc uranos, estás en el cielo, Padre mío. O sea, pastor, que repetí la de manera textual. Entonces no es una repetición. Exacto. Es un reconocimiento. No es un rezo, no es una repetición. Es un reconocimiento. Dice, amén. Lo que le quiere decir es, la oración necesita adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Agio Geohonoma, santificado sea tu nombre. En otra palabra, reconocer, número uno, a quién estamos hablando, a dónde estamos hablando y cuál es la calidad de la persona que estamos hablando. Y luego dice, vénganos tu reino venga sobre nosotros. En otra palabra, y hágase tu voluntad, Señor. Y aquí usted ora pidiendo la voluntad de Dios sobre su vida, la vida de sus hijos, la vida de la nación, y pasa un tiempo en eso. Y luego dice, perdóname, la oración se requiere pedir perdón, y usted reconoce sus fallas, sus pecados delante de Dios, y luego pide por su necesidad, el pan mío, dámelo hoy, Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. ¿Se da cuenta? Sí, hermano. Entonces, esta es una oración completa delante de Dios con todos los elementos que necesita. Otra preguntita rapidito. Yo tengo una duda con respecto de que la esposa del pastor o viceversa deben ser, digamos, la esposa del pastor tiene que ser la pastora o es básicamente... Sí, bueno, si es pastora, debe de ser pastora. Si no lo es, no. No se le llama pastora a la esposa del pastor porque sea la esposa del pastor. Pero si la esposa del pastor ejerce el ministerio, es parte del ministerio y ejerce el ministerio pastoral, entonces sí es pastora. Ah, ok. Porque, bueno, he escuchado hermanas que dicen que no se involucran en las actividades del pastor porque no han sido llamadas. Dice. En algunas que no son llamadas, otras sí son. Mi esposa, por ejemplo, es fundadora de la iglesia aquí junto conmigo y trabaja mano a mano en el ministerio y es pastora. Pero hay otras que no lo son. Okay. Bueno, muchas gracias, pastor. Que Dios me bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor Edwin de León. Bueno, mi hija y yo no tenemos buena relación. Ajá. Pero mi hija, cuando ha venido a visitarme, en un año ha venido como unas 6 veces, pero ella solo viene y se sienta en la computadora o se sienta a ver la televisión. No me pregunta gran cosa, pero cuando ella habla por teléfono conmigo, ella habla como que nunca me ha visto y me dice que me ama y que me quiere. Y ahí hay una situación, obviamente, yo no sé la situación entre ustedes dos, cómo se han criado y todo eso, pero ahí hay una situación, lo que yo puedo ver es... Quizás ella en su casa cuando va a visitar no se siente en ambiente de establecer una plática, pero si por teléfono le habla, le dice que la quiere y le expresa todas esas cosas, prácticamente lo más probable es que sí lo sienta. Lo que yo veo es que quizás en la casa no se siente en libertad ya personalmente. ¿Le gusta a ella que yo le hable de Dios? ¿No le gusta que le hable de Dios? No, ella se incomoda y dice... Bueno, quizás esa sea la relación, el problema, de que ella piense que si va personalmente usted va a comenzar a predicarle. Y en ese caso, sí. Cuando ella vaya a su casa, acérquese con ella. Si ella no se acerca, usted acérquese con ella, siéntese al lado de ella, hable con ella, trate de conquistar su corazón. Si es posible, trate de devolver para atrás lo que ella le dijo, que le amaba, que le quería. Decirle, ¿sabes qué? Vamos a hablar de tu llamada telefónica. Uh-huh. ¿Sabes qué, mijita? Me gustó la llamada que me hiciste. ¿Sabes qué? Se siente bien cuando tú me dices esto. Y qué sé yo, comenten sobre el tema de la plática de teléfono para romper ese hielo. Y lo más probable las cosas. Yo no sé si quizás en un momento dado ustedes se enojaron o ella se fue de la casa enojada. Algo está pasando, que hay un hielo, hay una pared ahí, hay una cortina de hierro que tiene que romperse. ¿Ok? Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada para mí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Sí, hermano, mi pregunta es sobre el ayuno. ¿Sí se puede preguntar esto por teléfono o tengo que ir a la webpage? A ver, ¿qué quiere saber? hermano, dice que para estar en el ayuno, ¿verdad? Una persona casada tiene que ser, y tienen que ir de mutuo acuerdo, ¿verdad? Claro que sí. Corintios 7 dice eso. Dice, si usted va a estar en ayuno, cuando dice mutuo acuerdo, no está diciendo que los dos tienen que estar ayunando, pero si usted va a estar en ayuno, su esposo debe de saberlo, decirle a su esposo, mira, por 3 días yo voy a estar buscando al rostro de Dios, sencillamente para que él no quiera venir a tener intimidad con usted, porque usted va a estar dedicada específicamente a eso. Y dice, después que termine ese ayuno, júntese con su esposo. ¿Ok? Ok. Léase Primera de Corintios capítulo 7. Está bien. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermanos, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Solo le quería hacer una pregunta, por favor. Es que no sé por qué es que a mi esposo el semen le sale como amarillón. Doctor, no me gustaría meterme a hablar de esas cosas porque hay niños que están escuchando y es un programa familiar este programa. Cierto, ok, es. Entonces ahí hable con su médico, ok. No me gustaría meterme en este tipo de plática. 713-991-5760. La línea está abierta. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Vamos a ver una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios les bendiga. Hello. Bueno, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo quisiera saber acerca de Saúl, si él se suicidó o lo, empezando el libro de Samuel, capítulo 1, habla de que... Saúl se echó sobre su propia espada. Eso dice el final del libro. Pues claro, ¿verdad? Ese suicidó. Miró la muerte cerca, dijo, para que me maten ellos, me mato yo. Entonces, ¿se podría decir que está en el infierno? Él se perdió, Saúl se perdió, porque, olvídese, el último día de su vida, penúltima noche de su vida, andaba visitando brujos. Ese hombre estaba completamente descarriado. ¿Ok? Okay, gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde. Pastor, una pregunta referente al tema que ha tocado hoy. Tengo una niña, pero es para mí tan difícil que hacerle entender, ahorita referente a eso de los teléfonos, esos otros radiecitos que sirven para guardar música. Los iPod. Ajá. Es tan difícil, pastor, y yo no sé si el problema soy yo que pierdo el control y... Mire, estamos hablando de dos generaciones diferentes. Obviamente, la generación mía es completamente diferente, mi forma de pensar, a la generación de los muchachos que se están levantando ahora. Sí. Y hay cosas que uno, en la generación de uno, en la forma de pensar de uno, trata de explicarle, y ellos no lo entienden. Sí. Porque están en otra onda, están en otra generación. Y allá explicarle a los muchachos a los 13, 14 años el porqué de sus acciones, que ellos entiendan, a veces es un poquito difícil, aunque no imposible. En otras palabras, con los muchachos ya de esa edad, uno lo que trata de hacer es razonar con ellos. Porque peleando, abriendo la boca, quitándole el aparato, tirándolo por allá, no se resuelve nada, se genera violencia. Pero los muchachos, como quiera, ellos piensan. Se hacen que no piensan, se hacen los locos, pero sí piensan. Entonces el punto aquí es sentarse en un momento dado, en el mejor momento, y platicar y razonar con ellos. Por ejemplo, tomando a esta muchachita que yo acabo de mirar en el reportaje que compartí con ustedes, 14.000, aquí tengo el número, 14.528 mensajes en un mes, un mensaje cada 2 minutos. Yo me sentaría con esta muchacha, si se pudiera hablar con ella, en una forma sin violencia, en un ambiente controlado, y decirle, mira, ¿tú crees que es posible que cada 2 minutos tú tengas un mensaje? ¿Tú crees que es posible que no puede estudiar, que no pueda compartir en el hogar, porque tu atención, incluso yo estoy hablando contigo, y tu atención tenga que irse al aparato. Entonces, por ahí uno entra, y el muchacho, a menos que esté loco o endemoniado, el muchacho obviamente, aunque sea en lo más profundo de su corazón, va a decir, bueno, yo creo que en este caso el viejo tiene razón. Se da cuenta. Entonces, ahí es donde se ganan puntos. Al principio, quizás, uno no va a mirar el resultado. Pero pasando el día, los meses, pasando la semana, usted va a mirar que puede haber un cambio o comenzar un cambio. Gracias, pastor. Sí, es que esta niña no tiene los aparatos, pero es la insistencia. Bueno, si no tiene los aparatos ni para y puede ser peligroso ni para qué. Claro, pero es una insistencia tan grande que muchas veces ya me saca coraje. Bueno, si no tiene los aparatos, ahí tiene un punto usted, porque no los tiene, ¿ok? Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Hermano, le iba a hacer una pregunta del Salmo 51:7 que dice el salmista David, purifícame con hisopo. ¿Qué quiere decir la palabra hisopo? Hisopo era un árbol, era una planta, como una hierba, que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Si usted estudia en la ley, se mojaba la sangre de los animales muertos en los sacrificios con hisopo y se rociaba. Era como algo que se utilizaba para rociar. Y entonces, cuando dice lávame con hisopo, en otra palabra es toma, moja en el hisopo, en esta brocha, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Moja con tu pureza y rocéamela para que yo sea limpio. Oh, gracias, hermano. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo en una predicación lo escuché a usted decir que Salomón se había salvado, pero yo leí la Biblia y dice que Salomón adoraba, ya cuando estaba viejo sí. Adoraba a ídolos. Sí, adoraba a ídolos y se había hecho casi hijo del diablo, pero si usted estudia el Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, que es el libro de Salomón, al final, en Salomón, allí habla y dice, prácticamente al final, en el capítulo 12 de Eclesiastés, vemos la resemblanza ya de un hombre viejo que ha mirado todo su andar, su pasado, todo lo que hizo, y la resemblanza de un hombre que ha vuelto a Dios. Cuando él habla y dice, el final del discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Y termina dando el consejo a los jóvenes. Vemos un hombre que ha meditado en todas sus tremendas burradas que hizo y cosas malas que hizo. Y vemos un hombre que vuelve a Dios. Por eso yo digo, y no solamente yo lo digo, muchos expertos en la Biblia hablan y dicen lo mismo. ¿Okay? Estudies el último capítulo de Eclesiastés y lo más probable estará de acuerdo conmigo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me la bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es rebelarse contra el arrepentimiento que el Espíritu Santo quiere guiarlo a usted. Gente que tiene convicción traída por el Espíritu Santo de pecado, pues el Señor le llama por su Espíritu a convertirse, a arrepentirse, y se endurecen. Ese tipo de gente está haciendo resistencia. Va a llegar el momento que el Espíritu Santo ya no le va a decir nada. Y si no tiene sensibilidad, esa gente se pierde. La otra cosa es, blasfemia contra el Espíritu Santo, es acusar a Dios, las cosas que Dios hace, decir que es el diablo que le está haciendo. ¿Ok? Ok, entonces no es hablar una palabra, algo así más. Es lo que yo le dije, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante, le quedan 30 segundos, hermano. Ok, ¿es correcto que se mencione la cena, la Pascua? ¿Se mencione la cena, la Pascua, cómo? O sea, que como por ejemplo, vamos a decir, este domingo vamos a, en vez de decir la última cena, vamos a decir, este domingo vamos a tener la Pascua. Bueno, pues claro, la Biblia habla de Pascua. Y también habla de la cena del Señor. Dice la Biblia las dos cosas. La Pascua la celebraban los judíos celebrando la salida de Egipto, donde sacrificaban y mataban el cordero. Y en el tiempo que Jesús murió, fue en el tiempo de las Pascuas, donde se comían los panes sin levadura, y el Señor celebró la Pascua, que fue la última cena con sus discípulos. Dijo, busquen un lugar para celebrar la Pascua, dijo Jesús, y celebrando la Pascua era la última cena. Así que yo no veo nada de malo que el pastor diga, vamos a celebrar la Pascua, hablando de la última cena, porque eso fue lo que Jesús celebró en la última cena. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.